Gladiador de la cumbia. Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Estamos acá como todos los miércoles a las 8 de la noche. Empezamos con Gladiador de la Cumbia. Y venimos a traer hoy una noche distinta, digamos, a las que venimos haciendo. Porque en su primera parte, en su primera hora, vamos a poner el discazo, como venimos haciendo, de la cumbia argentina, pero para la segunda hora tenemos una sorpresa que vamos a ver si funciona. Puede fallar también, vamos a ver, vamos a experimentar, pero trajimos unos cuantos discos de vinilo de cumbia para la sección de recuerdos cumbiamberos que hacemos siempre acá, pero siempre te ponemos las canciones, obviamente, ya digitalizadas, que uno trae en un pendrive o sube a la nube ahí para que acá en el estudio se descargue y se pueda pasar directamente desde una computadora. Bueno, lo trajimos más analógico, más como antes, digamos. Y mira, ya lo veo ahí al Rodo chusmeando, a ver qué problema que traje acá. Vamos a ver cómo podemos sacar el tocadisco por la consola, pero se debe poder, no es muy difícil. ¿Cómo hacían antes, Rodo? ¿Cómo hacían antes? Bueno, si hablamos de antes, si hablamos un poco de historia de la radio, hay una cosa bastante particular que, por ejemplo, yo lo escuchaba contar al bandoneonista Leopoldo Federico, que él contaba que antes uno de los laburos que tenían los músicos era la orquesta tocando en la radio, porque como no se pasaban discos ni nada de eso, estaba la orquesta preparada. Entonces, ponele que estaba hablando sobre tal tema, decía, bueno, y ahora nos vamos con un tema musical, y la orquesta en vivo tocaba sus tangos o la orquesta de lo que sea, y ahí era como que había laburo, mucho más laburo para todos los músicos. Es una de las cosas que decía Leopoldo Federico, un hombre que ha pasado por todas las etapas, bueno, que murió hace poquito, pobre, que ha pasado por todas esas etapas evolutivas de la música, y hasta el día de hoy a un pendrive, ¿no? De la orquesta en vivo al vinilo, al disco de pasta, al CD, al cassette, a hoy lo que es digital. Bueno, hoy hemos arrancado Gladiador de la Cumbia otra vez en presencia y con la compañía de Luciana Franco. En los botones de esa consola mágica la operación técnica, que nos va a acompañar un ratito ahí hasta que el pulpo llegue. Hemos descubierto por qué el pulpo el otro día no llegó y ahora tampoco. Se sube la música porque si lo cuento. ¿Dónde estás, pulpo? Grande el pulpo. Pero acá la tenemos a Luciana y más que bien empezar el programa junto con ella. Mi nombre es Pablo Lima, soy quien conduce este programa y produce este programa de Gladiador de la Cumbia. Ahí estoy viendo que el Gato Godoy, que es un tipo ya del disco de vinilo, el gato, si habrá tenido gato, si habrá tenido disco de vinilo el Gato Godoy, ¿eh? Le gusta la publicación que acabo de poner, así que quédense porque hoy en Recuerdos Cumbiamberos va a ser recuerdos, pero posta, se van a escuchar ahí piola. Pero antes, tenemos la primera hora, como siempre acá en Gladiador de la Cumbia, y vos podés comunicarte al teléfono 451-6917 si te querés comunicar con Gladiador de la Cumbia y decir, che, no sé, tengo una pregunta. Ese disco de vinilo, ¿de qué año es? No sé, siempre algo se puede ocurrir, ¿no? Alguna pregunta, alguna sugerencia o interactuar acá directamente con el Gladiador de la Cumbia, como lo hacen de vez en cuando la gente que nos escucha, porque muchas veces, en realidad, la gente interactúa directamente con la página web. No, no es web. Bueno, sí, es una página web, pero es la página del Facebook, digamos. Que es Gladiador de la Cumbia, que vos entrás, le das un me gusta y al toque podés estar comunicado con este programa cumbiero. Si no, también podés escuchar la radio en internet, que es www.radionauta.com.ar. Hoy te trajimos como uno de los discos más piola de la movida cumbiera argentina a un solista reconocido. Mirá que justo, trajimos por un lado los vinilos y el nombre de él, que viene arrastrando un personaje antiguo de la música y un grande, uno de los más grandes del tango, como el polaco Goyeneche. Bueno, pero hoy te trajimos la cumbia a El Polaco para escuchar su primer disco como solista, porque él viene de otra banda que ya te vamos a estar contando, pero para que vayas entrando en calor y sabiendo cuál disco te vine a traer y proponer hoy, ahí Lucianita Franco nos va a mandar de entrada dos primeros temas para escuchar de este discazo del año 2006, que es En Este Mundo y Hermano Mío, y suena así. Aquí

con el polaco, con letras más un poco más románticas. Polaco que ha llegado a hacer presentaciones en Chile, bueno, en bastantes países de Latinoamérica, pero una de las cosas acá, no sé si alguien se acuerda, acá en la Ciudad de La Plata, en un momento el polaco estaba sonando mucho y sonaba muchísimo, de haber hecho una Atenas acá, me acuerdo. ¿Cuántas bandas de cumbia han hecho una Atenas acá en la Ciudad de La Plata? Me acuerdo que el polaco hizo una fecha acá y bueno, y después, en algún momento, también estuvo Johnny el Polaquito, que es el hermano del polaco, que anduvo ahí dando vueltas también en escena. Hoy toca otra vez en la banda junto a El Polaco. Y El Polaco, como todos conocemos, que fue el marido de Karina en un tiempo, han tenido una hija y todo. Vamos a escuchar un poquito más del Polaco. Me llenaste de ilusión, eres el aire que respiro, eres todo. Así que, Lucianita, mandale mecha a los temas. Vamos a escuchar dos temitas más del Polaco. Y una de las canciones que vamos a escuchar es una versión de Vengo a Pedirte, una banda uruguaya que se llamaba... ay, se me fue el nombre de esta banda que te voy a decir. Bueno, una banda romántica de esa época. Ahora la voy a buscar para que todos sepan de quién es esta versión. Pero suena así, mira. Sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar otra vez, el sentir tus labios en los míos, te llena de amor, de felicidad. Has vuelto mi amor, no sabes cuál. Se sufre, pero se aprende. Aprende.

Él es un cantante argentino de cumbia que formó parte del grupo Una de Cal, con el que realizó un disco llamado ¿Quién te hace bailar? Y luego de varias giras y shows, decide emprender su proyecto como solista. Así edita este primer disco que estamos escuchando, Vuélvete lo pido, con el que ganó un disco de oro. Y es uno de los cantantes más importantes de la movida, de lo que son los solistas. Digamos que entran en la etapa moderna, digamos, de estos solistas cumbieros. En algún tiempo lo fue Daniel Agostini, por allá por los 90. Y en el 2000 puede ser Néstor en Bloque, el Polaco. El Polaco, que venía de laburar de albañil, y él cuenta muchas veces que tenía su material grabado ahí en un casetito, iba golpeando puertas de productora en productora hasta que se le dio al Polaco, y hoy en día es un artista muy conocido que vive gracias a su música y a su arte. Decí que dentro de este disco todavía no entra la etapa después, ¿no? De cuando estuvo con Karina y demás, donde se encuentran esas canciones de Palo y Palo, como alguna vez hemos pasado acá, de Karina con ese hombre, o de El Polaco con esa mujer. Pero la idea era escuchar un poco de este discazo, que todos conocemos varios temas de este primer disco de El Polaco. Y a veces no conocemos esos temas que vienen de la mano de los éxitos, de los hits, que también están muy buenos. Esta canción se llama Vení, vení. Poné la que sigue, Pulpo. Vamos haciendo un picadito de este disco, mirá. La huella, que es el tema número 6 de este discazo. Suena El Polaco. Ahí estamos haciendo todos los preparativos para la segunda hora, para poder escuchar un recuerdo cumbiambero, pero posta, de los postas, ¿eh? Con discos de vinilo en vivo. Y ahora te trajimos para que escuches esa canción del Polaco que por ahí vos no tenés tan en cuenta y que decís, ah, mirá esta, ni sabía, o es un inédito o algún acústico. Bueno, hoy te trajimos, en la que vos no escuchaste, una canción con el Dipi, que es una versión también de esta canción que se llama Vamos a Amarla los Dos, de Mandingo, de una banda latina, que han hecho una versión también Daniel Agostini con Jorge Ávila, el de los Ávilas. Y acá una versión más moderna de El Dipi y El Polaco. Y suena de esta manera. Pulpo, mandale mecha. Ahora, la que no escuchaste. Introducciones para todos los gustos, te digo, de este discazo de El Polaco. Ahí suena un poco de guitarras. Vamos a mandar un saludo a Joaquín Gallardo, a Leila, que dice, mandar un saludo a las pibas, a las cachitas que están bien ahí. Y por sobre todo, a Facu Vera, que acaba de interactuar con el ladrador de la cumbia, que Facu Vera es un DJ de disco de vinilo. Justo vi el comentario este y ha parado la oreja. Bueno, es maestro, que tiene una colección bastante importante también de discos de vinilos que son muy difíciles de conseguir hoy, como por ejemplo de Gilda, de Los Charros, tiene vinilo de estas bandas que hoy en día a veces por ahí las podés encontrar por Mercado Libre, pero salados, digamos, esos discos. Lo que escuchamos es Amor, Amor, del Polaco. Y vamos a hacer un picadito para que vos escuches más o menos de este disco, porque la verdad que este disco que sacó El Polaco, que es el primero, tiene 17 canciones. Nosotros más o menos acá, cuando hacemos el repaso de algún disco cumbiero, suelen tener 10, 12 canciones. Bueno, dijimos, vamos a hacer un picadito de un poquito cada uno. Pulpo, mandale el que sigue. El tema 11, Por Volverte a Ver. Dejale un cachito, Pulpo. Por volverte a ver. Sí, pasaba Por Volverte a Ver. Ahora vamos a escuchar un poquito de Atrapado en Tus Redes, Pulpo. Mándale mecha, mira ahí. Obviamente que tu disco debut de solista tenga 17 temas es porque ya venías más o menos en carrera. Hola, yo quiero confesar que ahora estoy pensando en tu sonrisa. Lo mismo hago a todas horas. Tu aroma llega con la brisa. Tu aliento como una caricia. Tu amor me llena de alegría cada día. El otro día me comentaron que lo vieron al Polaco acá en Pamplona, en el barcito que está en 44. Creo que vive por acá cerca. Tiene una casa por lo menos por acá, por como decirte Villa Lisa, una cosa así, porque lo han visto varias veces por esta zona, en las estaciones de servicio algo. O quizás tenga alguna novia, algo por acá. Y está tan solo, no podría, cada día moriría. Mi alma te pertenece, ya yo le ruego que tus ojos no dejen de mirarme. Tema número 13, Aprovechadora. Te aprovechas de mí. Porque yo te quiero, yo ya no puedo seguir Y el tema 14, Regresa por favor. Y hay una supuesta competencia ahí también y pelea entre la gente que sigue al Polaco con la gente que sigue a Néstor en Bloque, que para mí son muy distintos. Está bien que son de la misma época, pero musicalmente son muy distintos. Y para ir cerrando con este disco de El Polaco del año 2006, Vuelve te lo pido, vamos a escuchar los últimos tres temitas, que son Te extraño a ti, Una noche más, La que me pudo enamorar. Y así cerramos con esta primera horita de la mano de El Polaco y su música, su cumbia villera romántica. Vamos con esos temas, Pulpo. Me decías que me amabas.

Viernes, 18 de septiembre, a las 4 de la tarde, 16 horas, a 9 años de la desaparición de Julio López. Desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Información, entrevistas, videos, muestra de fotos, música en vivo y más. Invita Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de La Plata, Berisso y Florencio Varela. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial, viernes 18 de septiembre. Acércate a la Plaza Moreno o escúchala por rnma.org.ar. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 18 de septiembre, desde las 21 horas, Fonda Chilena, comidas típicas, tragos y cumbia. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Acá en Gladiador de la Cumbia, como otro miércoles más. Y hemos pasado ahí por la etapa del disco de El Polaco. Y vamos a seguir, antes de seguir, que tengo muchas cosas para contar hoy. Voy a mandar un saludo a Juli y a Lucas, que están ahí del otro lado, interactuando con el Gladiador de la Cumbia. Pero vamos a ir por partes, antes de seguir con el programa, porque quiero contar un par de cosas. Por ejemplo, que el sábado pasado se hizo acá la fiesta de Cumbia Masiva junto con el Gladiador de la Cumbia, que al final, Gladiador de la Cumbia, que es la parte que me toca a mí, al final solamente hemos participado desde el lado de tocar y un poco de darle un poquito de onda a la fiesta con el tema de los afichecitos que trajimos y demás, pero bueno, la intención era hacer una columna en vivo, pero se me juntó todo. ¿Qué querés que te diga, Pulpo? A vos te estoy diciendo, se me juntó todo, ¿qué va a hacer? No podía, teníamos que tocar con el Pulpo. Con Chapa y Chamuyo. Después tocamos con Agua Sucia y Los Mareados. Así que bueno, le dejé el programa para los chicos de Cumbia Masiva, que bien lo hicieron porque estuvo muy bueno, porque la gente estuvo ahí comiendo algo, interactuando con el programa, y después nos subimos a tocar y la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Hubo como ahí en las primeras dos horas donde transcurrió el programa en vivo, esa parte de la gente comiendo, tomando una cervecita, interactuando con el programa de Cumbia Masiva. Y después vino un montón de gente para la hora de Agua Sucia y Los Mareados, que sonó ahí también, y muy agradecido porque estuvo muy bueno. Y mucha gente se quedó con que, che, eso que hacen con el pulpo de Chapa y Chamuyo está bueno también, está muy bueno eso. Así que agradecidos a todos por darnos el espacio, como siempre sucede acá. Otra cosa que es la que quería contar es que el domingo, al otro día, estuve presente en la acá en el Isla Malvinas, donde se pasó la película de Cumbia la Reina, que es un resumen de los 60 años de historia de cumbia en la Argentina. Y me gustó mucho porque la verdad que pudieron buscar un referente para cada movida de las etapas que tantas veces acá en Gladiador de la Cumbia marcamos que existen, que están. No es lo mismo la época de la cumbia con los Huehuancó y el Cuarteto Imperial, como vamos a escuchar hoy en Discos de Vinilo, que la de los fines de los 80 con Ricky Maravilla, Pocho La Pantera, el principio de los 90. Una vez, ¿te acordás, Pulpo, que hicimos acá en vivo un cronograma así de todas las bandas de cumbia de los 60 años en la Argentina? Hicimos como una línea así de tiempo y fuimos pasando. En los 90, a principios de los 90, con Comanche, esas bandas que se vestían todos así tipo glam. Después vinieron más fines de los 90, bandas como La Nueva Luna, como Amar Azul. Bueno, y estuvo bueno porque pudieron buscar un referente de cada etapa. Como también le dieron mucho espacio al Coli Arce, un grande de la música santiagueña, que muchos... quizás que no están en el palo de la bailanta, no conocen tanto, pero el Coli Arce fue y va a ser siempre un grande de la cumbia argentina. Y otra de las cosas de las que quería hablar, pero esto lo voy a hablar después. Vamos a contar más del Bondi Cumbiero, de este evento que se viene en octubre, donde van a participar todas o casi todas las bandas de cumbia de la ciudad de La Plata, de esta cumbia emergente que hay por todos lados. ¿Qué le debemos esta movida a las primeras que estuvieron allá por el año 2001, que arrancaron tocando en lugares donde no se tocaba cumbia, donde quizá eran palos más rockeros o demás? Y ellas, de quienes estoy hablando, son Les Minón, que son las precursoras de toda esta movida que hoy en día somos tantos y hay tanta gente dedicándose. Y para eso trajimos dos temitas del disco nuevo que sacaron Les Minón hace poquito nomás, y que me gustaría más adelante ver si puedo hacer un picadito de todo el disco, porque realmente está muy bueno. Vamos a pasar dos canciones de este disco, que son... Te iba a decir el primero y el quinto. Yo sé que el quinto es Cumbia Triste, Pulpo. Ayúdame con el primero. Amor y Guerra. Ahí está, no me salía el nombre. Eso por no hacer pauta. Y dije, hoy me la di de piola. Dije, no voy a hacer pauta. Voy a hacerlo más relajado el programa. Y ahora, ves, pasan estas cosas. Vamos a pasar dos canciones de Les Minón, de este discazo que hicieron las chicas, que la verdad que está muy bueno. Tiene muy buen sonido, muy bien logrado. Y bueno, vamos a esperar que se reúnan otra vez para que lo puedan presentar en vivo, que tenemos ganas de estar ahí. Así que mandale mecha con estas dos canciones de Les Minón. Thank you.

noches, noche dulce, trago amargo para vos, porque con mi cumbia rica yo asesino mi dolor. Cumbia sabrosa, cumbia poderosa, sobre tu cuerpo toda luminosa, de la mano de este ritmo estallará. Decime, mira, tengo gente acá infiltrada dentro del estudio. Ha caído la banda, mira, te voy a pedir una cosa, amigo Colo. Habla al micrófono, porque si no, no me voy a escuchar. Vos también, si van a. Si, van a si, si se acota algo, tienen que hablar sí o sí al micrófono. Qué linda que está del otro lado, no suena este. ¿Cómo que no suena? ¿Cómo que no suena? Sale, pulpo, sale, sí, sale. Está saliendo. ¿Cómo anda toda esa gente bella que escucha el gladiador de la cumbia todos los miércoles a la noche? Decime si cuando escúchame, de este lado lo tenemos al Colo, mi amigo, a Emilio, está a Cohan por allá atrás. Cohan. Ustedes me dijeron que le digan así. Sí, está bien. Y de este lado lo tengo al Chino, mi amigo. Mi amigo el Chino, que son cumbieros ya de sangre. Desde la cuna. Ahí va, desde la cuna cumbiero. Hasta la tumba. Y también son de un lugar cerca de acá, de la ciudad de La Plata, que es Saladillo. Decime si este tipo de música así que suena. Olvidate. ¿No te vas a acordar? Los bailes de la escuela de campo, loco. Nosotros íbamos a la escuela, toda la banda ahí que conocíamos los brichos. Che, vénganse al baile de la escuela, loco, qué sé yo. De 40. Y era tipo familiar también, así, ¿o no? Sí. Demasiado aparte, familiar igual. Es más, en un momento nos habíamos hecho amigos del dueño del baile que manejaba la movida en Saladillo. Y ahí estaba la familia, se comía, todo, se la pasaba re bien y los premios siempre los ganábamos nosotros. Bueno, Colo, eso no se contaba igual. Eso no se contaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, lugares así en Torquín, donde estuve viviendo, donde se escuchaba mucho de esta música, que eran en los bailes ahí del pueblo. Se hacían tipo también de estos juegos, por ejemplo, de que tenías que pesar el chancho con las manos y vos decías cuánto pesaba, y si adivinabas el peso real, te lo llevabas al chancho. Te lo juro. Ponían un chanchito. Había uno más gracioso. Esa no me la acuerdo yo. Había un frasco lleno de fideo y vos tenías que tirar el número de cuánto fideo había dentro del frasco. ¿Pero qué te ganaba? ¿El frasco o los paquetes? No, te ganaba los premios que eran consumiciones, algo para comer adentro del baile, qué sé yo. Vos te cagás de risa, pero hay veces la gente está ducha con todo ese tema del peso, de las cosas o de la cantidad. Porque, por ejemplo, vos agarrás un chanchito de 7 kilos, ponele, más o menos, que está ahí. Lo agarrás con las manos y decís, bueno, a mí me parece que pesa 7,256, ponele, una cosa así. Si el chancho pesaba el que más acercaba, por ejemplo, al peso, se lo llevaba. Si vos acertabas el número real, te daban guita también. Era una locura. Yo siempre me quedó eso cuando yo trabajaba en la panadería después de grande. Porque qué pasa, uno se acostumbra tanto al laburo y al peso de las cosas. Luego decía, bueno, hacé factura. Sí, bueno, ¿y esto qué lleva? 2,5 kilos de margarina. Tú cortabas, lo iba a pesar y tenía 2,5 kilos. O sea, te acostumbrabas al corte y al peso. Y hay gente que labura con eso, qué como sé yo, labura. El oficio en la panadería tenía el oficio el bailantero. Claro, que totalmente. Sabía pesar el chancho. Que se preparaba todo el año. Se preparaba todo el año para tratar de ganar el paquete fideo, el chancho. Es así. Pero más vale que sí. Y en esta etapa que estamos ahí recordando de este tipo de cosas, se vino lo mejor de la noche. Lo mejor de esta noche cumbiera acá, que lo que hicimos es, para hoy, hacer algo distinto y estamos experimentando, junto con el Pulpo Lesiani y con el amigo que está ahora en la operación técnica, trajimos discos de vinilo para escuchar. Supongo que ustedes... No sé, vos sos más chico. Traje para la época de Recuerdo Cumbiambero, traje gente más joven. Supongo que ustedes alguna vez llegaron a poner un disco de vinilo. Obviamente, me extrae. No sé, yo no tuve. Gohan dice que nunca tuvo el placer. Nunca tuviste el placer. Mira, a mí me pasó una vez algo que ahí es cuando decís, qué viejo que estoy. Había un cassette, ¿no? De cinta arriba de la mesa. Y una nena que tendría 5 años lo agarró y le pregunta a la madre: mamá, ¿qué es esto? Y la madre le dice: para escuchar música. Y vino con un auricular y se lo quería enchufar porque decía: ¿A dónde se enchufa para...? Claro, y vos decís: uy, por Dios, cómo se me vino el siglo XXI encima. Igual nosotros somos una generación que nos tocó vivir una transformación en términos de la música muy importante, porque pasa de lo vos viviste el vinilo, claro, el cassette, el disco y el MP3. Y el MP3, es y verdad. Sí, bueno, es un montón por ahí para nuestros abuelos, es un montón, pero para nosotros fue algo que fue en 10 años, 15 años. Es verdad, sí, yo me acuerdo de tener mis discos en el año 90 y después en fines del 99, los primeros CD, mi primer CD lo tuve como 4 años porque no era fácil tampoco comprar. Y aparte valía el billete. Valía. Yo tuve... ¿Te acordás que el CD original venía como medio corte tipo espejo? Y el CD, cuando empezaron a salir los CD truchos, lo diferenciaba así. Era el CD original, era corte espejo, y el otro eran azules, verdes, cualquier color. Totalmente. Bueno, y hemos traído unos discos de vinilo para escuchar de cumbia. En este caso, tenemos bandas como el Cuarteto Imperial, como los Guaguancó, que, bueno, ya han pasado a ser reliquia, así que ahora también hay como un furor ahí de que todo el mundo quiere discos de vinilo y demás. Yo tuve la suerte de que en el momento de que todos lo tiraban o lo regalaban, los capturé porque en realidad todavía seguía escuchando discos. Después me quedaron guardados porque se me rompió el tocadisco, y ahora que he conseguido un tocadisco piola, volví ahí a escuchar y es malo, los trajiste. Discos. Y lo traje acá a Radionauta para escuchar, y el Pulpo que está... con toda la emoción, ansioso de poner la púa. Y vamos a escuchar el primer tema. Pon el primero, Pulpo. Eva María, de este disco del Cuarteto Imperial, que se llama Hagan el Pasito con el Cuarteto Imperial. A ver cómo se escucha. Ahí estamos. Con el sonidito y todo, mirá. En vivo, disco de vinilo. Es... Esto suena más de los primeros discos. Suena más ahí como una fusión entre rock y cumbia. Pero vamos a ir pasando porque tenemos de todo. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Lo gracioso de todo esto, que ahora, para pasar de tema a tema, el Pulpo tiene que pasar a levantar. Mira, pon el segundo tema y lo vamos a escuchar. Cuando enganchemos ahí la... Divino, se escucha bárbaro. Ah, mira, acaba de hacer una pregunta... Importantísima. Importantísima. Gohan me dice, ¿cómo te das cuenta dentro del disco de vinilo? Mira, ahí va. ¡Ea! ¡Que viva la alegría! ¡Así! Déjalo, Pulpo, déjalo y después seguimos hablando. Fuera la tristeza, viva la alegría. Hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Que venga mi chica, que salga a bailar, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, y a mí me da un frío del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. A bailar el pasito, así nomás. Bien movidito, con sabor. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Que venga María, que salga a bailar, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, y a mí me da un frío del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. La canción que estamos escuchando ahora es Bailando el Paseíto. Me gusta esto. Hasta suena con el, los clics. Lo que pasa es que también lo que sucede es que es difícil que los discos de vinilo se puedan preservar con tanto tiempo y conseguir que se escuchen también. Hay algunos que se escuchan mejores que otros. Después, cuando pongamos el de los Huancó, tiene bastante ruido, pero vale la pena escucharlo un rato. Te voy a pedir un favor, Pulpo. Mándame la cortina de Te robaré el corazón. Así te doy tiempo. Mándale mecha, mira. Que agarres. Así te doy tiempo para que agarres y des vuelta al disco. Así te doy tiempo. Agarrá y da vuelta al disco, porque te voy a pedir un tema acá, pedido del Chino. Que leyendo los títulos de este disco de Hagan el Pasito con el Cuarteto Imperial, me dice, yo quiero que pongas Mi Ranita Juguetona. ¿Lo diste vuelta? Es el tema 2. A ver, no, es el tema 3. El tema 3 es. El tema 3, Mi Ranita Juguetona es el tema 3, mira. Recién Coja me preguntaba, ¿cómo sabés qué tema hay? Porque hay un surco que queda vacío, digamos, en la grabación del disco, donde vos ya ahí te das cuenta que uno es el tema 1, el tema 2, el tema 3. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Y ahí suena Mi Ranita Juguetona por el Cuarteto Imperial. Escuchá. Ahí viene. Era el final de la otra canción. Mirá. ¡Esa! Es como una guaracha esta canción. Bueno, acá te dicen todos los discos. Dicen qué tipo de género musical se trata. Acá dice merengue, dice entre paréntesis. Déjalo. Que es valiente y juguetona. Juega escoba, juega el truco. Y también a la pelota. Los zapitos la cortejan porque es muy elegante. Ella los mira y suspira y sigue muy contoneante. Mi ranita baila y canta, usa chori mini faltas. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. Mi ranita baila y canta, usa chori mini faltas. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. ranita machi menguenchona. Y le gusta cantar merengue. A los niños les fascina porque juega todo el día. Teresita me la cuida, siempre me le da comida. Su juventud son los brillantes, es sencilla, no es tunante. Si camina por las calles, nadie le pierde detalle. Mi ranita baila y canta, usa chorín y mini falda. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. Mi ranita baila y canta, usa chorín y mini falda. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. ¡Opa, hey! ¡Ándale, morero! ¡Aquí, Luisito! Mi ranita baila y canta, usa chori mini falda. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. Mi ranita baila y canta, usa chori mini falda. Mi ranita es elegante, tiene fuerza de elefante. ¡Opa! Cómo te extraño, mamacita linda. Hermosa eres, Carmencita. Cómo te ves. Cuando miro tus ojitos y tu boquita risueña, te aseguro, vida mía, que me invade la pasión. Porque eres la más hermosa y además sos cariñosa, y a mi vida tú le has dado la más linda inspiración. En mis sueños yo te veo. Qué lindo esto que de los Menino está sonando muy bien. La verdad que estaría para hacer todo el programa entero pasando discos y los discos que tengo de vinilo. Ahora, mientras que cambiamos de disco, es buenísimo esta. Vamos a... No sé si lo está disfrutando la gente del otro lado, pero nosotros la estamos pasando bomba con los discos de vinilo. Vamos a seguir con un poco más del Cuarteto Imperial. Que de paso te cuento que es una banda de Colombia que vino para acá, para la Argentina, que después ya hasta instalados en Argentina. Le fue muy bien. De este disco, Pulpo, mete del lado a... Mi Dulce Amelia, que es el... anteúltimo tema sería. O sea, el último no, el anterior. Aparte me encanta complicarte la vara este. Ahora cualquiera es operador poniendo tema 1, tema 2. Te quiero ver con disco de vinilo ahora. Poné lo que suene. De este disco, Saboreando con el Cuarteto Imperial. Y te decía que una de las cosas del cuarteto es que fueron de los primeros en poner cumbia con acordeón en la Argentina. En su momento sonaba los Huehuancó, que tocaban con piano, con que era el piano era lo que iba al frente, digamos, en los Huehuancó. Y cuando trajeron los primeros discos así, decían, no, pero con acordeón no va a funcionar. Y mirá lo que logró con el acordeón en la cumbia en la Argentina. Amelia. Le voy a mandar un abrazo grande a Melisa Lobos, que me carga por acá, me dice, ¿qué estás diciendo? No se te entiende. Melisa, estamos más emoción con el tema de los discos de vinilo que con lo que estoy diciendo. Te digo. Lo que suena es Amelia, y deja la Pulpo del Cuarteto Imperial. Y después, pegadito nomás, Dame la mano, mi amor, un porró de José y Miguel Cejas del Cuarteto Imperial. Ay, Amelia, ay, mi dulce Amelia, no hay nada más lindo que estar a tu lado, ay, mi dulce Amelia. Ay, Amelia, ay, mi dulce Amelia, no hay nada más lindo que estar a tu lado, ay, mi dulce Amelia. Así es, ay, baila nomás, con sabrosura y calor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre a las 4 de la tarde. 16 horas. A 9 años de la desaparición de Julio López. Desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Información, entrevistas, videos, muestra de fotos, música en vivo y más. Invita Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de La Plata, Berisso y Florencio Varela. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre. Acércate a la Plaza Moreno o escúchala por rnma.org.ar. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda, Olga Vázquez. Sábado 19 de septiembre, desde las 23 horas, fiesta grande en el patio del Olga Vázquez. Tocan Bien Matripulación, Sara Eve y Ramiro J. Conseguí tu preventa. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Seguimos en Gladiador de la Cumbia. Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917. 451-6917. Estuvimos escuchando un poco de El Cuarteto Imperial y ahí Melissa López me dice: fueron a mi pueblo los viejitos y se la bancaron a full. Bien ahí la gente del Cuarteto Imperial. Daniel Lezica, sí, totalmente, Melissa. Esto es Daniel Lezica, es la cortina que siempre usamos acá en Gladiador de la Cumbia para recuerdos cumbiamberos. También te iba a decir de que yo he visto la combi por ahí siempre dando vuelta del Cuarteto Imperial. Seguimos con esto de los vinilos cumbieros viejos. Y de paso, ya que estaba, voy a pedir el mangazo. Si hay alguno que tiene algunos discos de vinilo ahí que no los quiere, que me los pase, que yo soy ahí. Me gusta mucho escuchar discos de vinilo. También tenemos de los Huahuancó. En este caso está un poco deteriorado el disco, pero se puede escuchar igual. Y vamos a escuchar La Pollera Colorada por los Huahuancó. Y suena en este momento de esta manera. Escuchá, mirá. Qué lindo ese sonido. Suenan los Huahuancó y La Pollera Colorada. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña va brindando sus amores. Esa negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colorada, y por eso le digo mi negrita goza y es caramba. Con su movimiento esa morenita se goza. Con su pollera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado. Con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá. Con su pollera colorada. Gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao, mi mamá. Con su pollera colorada. tanta soledad. Pues me pongo contento, porque con su movimiento respiración ella me da. Tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta. Como estaré contenta, oye caramba, con su pollera colorada. Y por eso le digo mi negrita gozo, oye caramba, con su pollera colorada. Ay, cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colorada. Con su movimiento esta morenita se goza, con su pollera colorada. Y no me niegues, mi morenita, ven pa' acá, con su pollera colorada. Dale vuelta, Pulpo, al disco. Este que estamos pasando es un simple de esos discos más chiquitos de vinilo que venían, donde tenían una canción cada uno, que eran como material de difusión. A veces se hacían esos para repartir en radio, para vender. Eran poquitos. Sigue sonando los bobancos. Está mal la vida que tú estás pasando, bien te la mereces tú por estarme siempre maltratando. Un saludo para Asi Roca que está ahí escuchando. Que tú estás pasando. Pulpo, anda preparando los embajadores de la cumbia. Ay, palomita querida, vuelve a tu viejo nido. Ay, palomita querida, vuelve a tu viejo nido. Mira que sin ti me paso la vida triste y afligido. Mira que sin ti me paso la vida triste y afligido. Yo no soy culpable que tú estés penando, la culpa la tienes tú, palomita, sigue vacilando. Yo no soy culpable que tú estés penando, la culpa la tienes tú, palomita, sigue vacilando. Ay, palomita querida, vuelve a tu viejo nido. Ay, palomita querida, vuelve a tu viejo nido. Mira que sin ti me paso la vida triste y afligido. Mira que sin ti me paso la vida triste y afligido. Ay, palomita querida, palomita querida, vuelve a tu viejo nido. Mira que sin ti me paso la vida triste y afligido. Mira que sin ti me paso la vida. Y mientras ahora vamos a, mira, mandarle la cortina de Daniel De Sica, así podemos hacer el cambio de vinilo, porque vamos a escuchar un poquito de los embajadores de la cumbia. Es buenísima las tapas, mira, tendría que sacar una foto y subirla a internet para que la gente lo pueda ver. Con una conga colgada, el acordeón, la guitarra eléctrica. Pero de este disco, Pulpo, mira, vamos a escuchar Ruperta a pedido del Chino, tema 4. Que es un porrozón de él y Toro Álvarez. Mira, qué suspenso. Suena Ruperta de los embajadores de la cumbia. Que está pasando que ya no sabe más cocinar? Berta, ¿qué está pasando que no haces más que sinografía? Ruperta, ¿qué está pasando que ya no sabe más cocinar? Ruperta, ¿qué está pasando que no haces más que sinografía? Dice que la vecina, la Domitila, se enamoró y que su pobre marido no sabe nada de esa traición. No comentes esas cosas, deja a la gente nomás así. Ruperta, cierra la boca, no te interpongas en su vivir. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? No sabe más cocinar. Ruperta, ¿qué está pasando que no sé más que sinografía? Ruperta, ¿qué está pasando que ya no sabe más cocinar? Ruperta, ¿qué está pasando que no sé más que sinografía? Ruperta, María Cristina, la Domitila y Encarnación, lo mismo que Josefina, Doña Marina y Concepción. Se la pasan todo el día cazando chisme de vecindad y forman un alboroto, traen chismes nuevos para contar. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ruperta? ¿Qué es lo que te pasa a ti? La luna puso el paisaje en la media luz del amor. El mar a su cristalino celoso la reflejó. Rompí en la noche la cumbia con guacharaca y bongo. Con trago de ron cañero se alegró mi corazón. Y con trago de ron cañero se alegró mi corazón. Bailando cumbia besé a María, bailando cumbia nació el amor. Bailando cumbia besé a María, bailando cumbia nació el amor. Pasé la noche bailando cumbia amaneció. Pasé la noche bailando cumbia amaneció. Bésala, bésala nomás. ¡Hey! Báilalo, báilalo. La lunita coqueta se refleja en el palmar y la cumbia más resuena la sinfonía del mar. Qué bello se ve el paisaje de esta tierra tropical y qué linda que está María con su blues y de percal. Y qué linda que está María con su blues y de percal. Bailando cumbia de San María, bailando cumbia nació el amor. Bailando cumbia me sea María, bailando cumbia nace el amor. Pasé la noche bailando cumbia amaneció. Pasé la noche bailando cumbia amaneció. Y así es como nos hemos acercado al final de la de Hora de la Cumbia, hoy en la noche especial. Quizás más adelante se repita, vamos a ver si podemos hacer algo más, un programa más largo así con todos discos de vinilo, e invitar a otra gente que tenga algunos vinilos, como Loski, que sé que tiene bastantes vinilos de cumbia en casa. Ahora vamos a escuchar Los Reyes de la Cumbia, Poneme desde el tema 2, el pajarito. Con guitarra y tambor, y que viva la cumbia, en España el furor. Y ahora lo que viene es el pajarito con los reyes de la cumbia. Ya con teclados. Con órganos, digo. Y mientras, te voy contando mientras sucede este disco, mientras pasa este disco de vinilo, que se viene una movida excelente en la ciudad de La Plata de todo octubre, donde van a participar todas o casi todas las bandas de esta cumbia emergente. Y esto se va a hacer todos los viernes de octubre en Guajira Bar. Y vas a entrar, ponele, a las 12 de la noche, se abre la puerta a las 12 de la noche y vas a bailar cumbia desde que entras hasta que salís. Va a haber DJ en vivo, VJ y dos bandas por noches de cumbia, donde están todas las que vos ya conocés y algunas que todavía no, quizás. Y esta es tu oportunidad para saber de que todos los viernes de octubre vas a bailar cumbia en vivo y de las mejores cumbias que pasan los DJ invitados que va a haber en las noches. Por ejemplo, va a estar el viernes 2 De Mochilas y Me Lleva la Jarana. Ya es un fechón de entrada. Viernes 9 tenés otro fechón, Los Limones High Definition de Berizzo y Nanotrópica. Viernes 16 Los Cheremeques y Agua Sucia y Los Mareados, la banda donde yo pertenezco y canto. Viernes 23, Cachitas No y La Gualichera. Y viernes 30, Las Cocas y La Chicharata. ¿Qué más puedes pedir? 10 bandas de cumbia que nos hemos juntado todas para empezar a hacer algo copado en esta movida. Y esto es un inicio que andás a ver para dónde se dispara. Lo que estamos escuchando ahora es Trópico de las Nubes. Pasame al otro tema, Pulpo. A la pesca. Es hermoso, porque no puede poner un... No puede apretar un... el botoncito que te lleva solo. Suena a la pesca. Vamos a escuchar el último tema de vinilo antes de despedirnos. Déjalo, Pulpo, déjalo. La niña se va de pesca por el río del amor. El anzuelo su belleza, la caña su corazón. No salgas en primavera, no salga niña a pescar. Si el pez se te vuelve piedra, el diablo te salvará. Si el pez se te vuelve piedra, el diablo te salvará. A la pesca viene la niña, a la pesca va. Pesca pescadora bonita, que uno va a picar. A la pesca viene la niña, a la pesca va. Pesca pescadora bonita, que uno va a picar. Tienes un dorado, aquí tiene un pejerrey. Si sabe tirar la caña, te vas a quedar con él. Aquel que te está mirando no tiene buena intención. Te puede romper la caña, no ves que es un tiburón. Te puede romper la caña, no ves que es un tiburón. A la pesca va, pesca pescadora bonita, que uno va a picar. A la pesca viene la niña, a la pesca va. Pesca pescadora bonita, que uno va a picar. Uy, Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta noche donde hemos traído discos de vinilos para pasar. Y quiero agradecer a Gastón, que estuvo acá en la operación técnica junto con el Pulpo Lesiani. Pero Gastón, pues si no eran los dos, hoy iba a ser un quilombo, te digo, con la bandeja de discos y la computadora. Así que muchas gracias. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Como quien dice la cosa, viva la cumbia peposa para mi amigo el Colo. Y vamos a irnos con esta última canción de los Reyes de la Cumbia, Qué Manía. Y así los espero el miércoles que viene a las 8 de la noche acá por Radio Nauta. Nos vemos. Los dejo con la última canción en disco de vinilo, Qué Manía, los Reyes de la Cumbia. La muchacha es Coca-Cola, se lo mandan a hacer contigo, para estar con la manía, baja que baja el trajecito. La muchacha es Coca-Cola, se lo mandan a hacer contigo, para estar con la manía, baja que baja el trajecito. Y compa, pero qué manía, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Y compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa. Contigo para hacerse popular, pero si van por la calle, vayan como caminar. Se lo mandan a hacer contigo para hacerse popular, pero si van por la calle, vayan como caminar. Ay, compa, pero qué manía, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Para volver a escuchar Gladiador de la Cumbia, radionauta.com.ar